Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico del día miércoles, 30 grados de máxima, 15 mínima. Para el jueves despejado, 32 grados, 18 de mínima. Para el viernes cielo parcialmente nublado, 32 de máxima y 8 de mínima. Un beso y hasta la próxima.